digas que mi base fue picada, porque acabo de pegar esta gilada. Qué mierda me vendió la paraguayada. Volvamos a la villa, la concha su hermana. Y volvamos a la vida ya de loco. Y que vemos en la cara esta gilada. A ver si a ellos tanto no les gusta. ¿Qué me pasó? La concha tu hermana. Y volvamos a la vida ya de loco. Y que vemos en la cara esta gilada. A ver si a ellos tanto no les gusta. ¿Qué me pasó? La concha tu hermana. Que mi base fue picada, porque acabo de pegar esta gilada. Que mierda me vendió la paraguayada. Volvamos a la villa, la concha su hermana. Y volvamos a la vida ya de loco.